Vámonos sin más dilación. Venga, no perdamos más tiempo porque hablamos de economía a continuación y lo hacemos con Carlos Muñoz, nuestro economista. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España, y feliz año a todos. Feliz año nuevo. ¿Qué tal, caballero? ¿Bien? Bien, bien, bien. Vamos a afrontar otro año más. Qué bien. Otro año ahí colaborando que lleva ya a Carlos con nosotros la tira. No sabemos cuántos. Unos pocos. Unos pocos, efectivamente. Oye, ¿cómo lo pasamos? Porque también formaste parte de ese especial. Gracias por participar, porque estuvo genial. Y ya lo dije ayer en antena, pero vuelvo a repetirlo. Carlos Muñoz estuvo aquí ese 30 de diciembre. Lo pasamos muy bien, pero la gente me ha felicitado. Además, Carlos, en serio. Sí, no, es que lo pasamos, fue una mañana distendida. Y la verdad es que muy bien, fenomenal. Bueno, te emplazamos para que vuelvas a estar el próximo año con nosotros en ese especial que vamos a ir planificando poco a poco, vamos a dejar que transcurra todo el tiempo y estarás ahí seguramente también participando en el próximo. Por supuesto. Pero vamos a hablar de economía, Carlos, porque Obama se despide, pasa el testigo del cambio a los ciudadanos, les ha dicho adiós con ese emotivo discurso y también optimista. Sí, Obama se ha despedido, pero con la sensación que no ha podido hacer todo lo que... A ver, él se pensó, creo, y de hecho ha habido declaraciones que ha dicho que no ha habido cosas que no ha podido hacer. Él se presentó, él fue presidente con una idea clara de mejorar todo, tener ideas que podrían haber salido bien en Estados Unidos, pero se da cuenta que hay veces que por muy presidente de Estados Unidos que sea, no tienes el poder absoluto para hacer todo. Y bueno, quizás se queda con esa pequeña intranquilidad de no haber podido acometer todas las reformas que ha querido, que hubiera sido para su gusto las mejores. Pero bueno. Se va, fíjate, es un presidente que se va después de 8 años sin ningún escándalo. Sí, es verdad. Fíjate. Bueno, el escándalo es que salió Trump en cuanto a su cabecita, ¿no? Porque seguramente que él fue el primero y así vimos que pensó, uff, madre mía, lo que voy a dejar por aquí, ¿no? Sí, bueno, a Trump hay que dejarle. Hay que dejarle, no, está clarísimo. Hay que dejar a ver qué pasa porque... nos llevamos la sorpresa a todos, incluso hasta Trump. Quizás se llevó la sorpresa también de salir elegido. Y bueno, pues ahora a ver si a lo mejor no es tan malo como parece, o a lo mejor no es tan bueno como creen algunos que es. No sabemos. Vamos a dejar a ver qué es lo que pasa y a ver por dónde sale este hombre. Porque bueno, ya su discurso ya le ha suavizado. Ya este discurso de yo soy Estados Unidos y aquí se va a hacer lo que yo diga y lo que yo quiera, ya lo ha ido suavizando y ya, bueno, vamos a ver por dónde sale este hombre. El Banco Mundial cree que los estímulos precisamente de Trump podrían acelerar el crecimiento global este año. Que no sé, de verdad, yo cuando oigo estas previsiones me echo las manos a la cabeza, tanto cuando son buenas como cuando son malas. ¿Por qué piensan que esos estímulos pueden ser a nivel general buenos? No lo sé. Todavía no ha dicho nada, todavía no ha hecho nada, todavía no ha entrado en la Casa Blanca. Todavía no se puede saber qué es lo que va a pasar. Por mucho que digan ellos, por mucho estadística que muevan, por mucho Big Data que muevan, creo que todavía es muy pronto para decir va a ser bueno o va a ser malo. Yo creo que es para entrar con optimismo, ¿no, Carlos? Sí, no, bien, bien, pero sí, me parece perfecto. Yo el optimismo, sabes que desde aquí siempre hemos dicho que todas las crisis hay que afrontarlas con optimismo, siempre con cautela y optimismo, pero bueno, no sé. Por eso digo, cautela. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, voy a ir directamente con las palabras de Felipe VI, hablando de crisis, porque España, dice el rey, ha superado la crisis económica. El rey da por cerrada la etapa de, bueno, pues, atonía, gracias en gran parte a que la apuesta por la internacionalización ha transformado el modelo de crecimiento del país. Sí, a ver, a niveles macroeconómicos, siempre hemos dicho que sí, que se estaba notando una aceleración, un crecimiento a nivel macroeconómico. Siempre hemos dicho también que a la microeconomía, a la economía tuya, mía y de los que nos están oyendo, a la economía del ciudadano de a pie, todavía no estamos notando eso porque siempre va después. Primero se nota en la macroeconomía y luego lo notamos en la familia. Ajá, nosotros ponemos el ejemplo, ya que estamos en Talavera de la Reina y aquí esto de la crisis se nota, no, buf, ¿de qué forma, sí, verdad? Talavera debería declararse zona catastrófica. Sí, también lo hemos dicho, pero ¿cómo has visto tú esta Navidad? Para que nos entendamos claramente. Pues mira, sí que la he visto con más alegría, sí que he visto quizás, a la alegría me refiero a la hora de gastar un poquito más, a la hora de ser un poquito más, bueno, menos conservador en ese sentido. Sí, me da esa sensación que sí que ha habido más alegría. Pero no vivimos, ni en Talavera, ni en España, ni en el mundo, vivimos de las Navidades. Eso es verdad. También tenemos que entender una cosa, es que ha habido el Black Friday, el Cyber Friday, ha habido todo. Bueno, pero también había dinero para gastar en todas esas fórmulas. Sí, había dinero, o a lo mejor ese dinero lo hemos repartido. Si yo tenía 100 euros para gastarme, a lo mejor si ha habido tres Black no sé qué, me he gastado 33 euros cada día. No lo sé. Bueno, sí, efectivamente sí que ha habido quizás un repunte del gasto y eso, bueno, pues sí que se ve a nivel económico que es bueno. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos más dinero para gastar. Hmm. Bueno, bien, también es cierto. Pero vamos a ver qué pasa este año. Este año es un año clave, pero clave políticamente hablando, que nos va a saltar a la economía. La política nos va a repercutir en la economía si se hacen bien las cosas. Si se hacen mal, también. Por lo tanto, es un año clave. Tenemos que pensar presupuestos, tenemos que pensar que no hay mayoría absoluta en el gobierno y tenemos que pensar que hay hay un pequeño pacto entre tres partidos, entre Ciudadanos, PSOE, PP, que a ver qué tiras y aflojas hay ahí. Si se sabe llevar bien esa fusión o esa unión o ese pacto, si se sabe llevar bien, podemos salir beneficiados todos los ciudadanos. No sé, pero yo hay veces que pienso que los políticos tienen la cabeza para contrapeso del culo. Yeah. Entonces, no creo que sepan llevar o gestionar esta situación bien y debieran de aprovecharse de ella y debieran de acometer unas reformas a todos los niveles, educativa, económica, laboral, etcétera, debieran de aprovecharse de esta situación y decir, vamos a por ello, estamos los tres. Al menos la tasa de paro bajó hasta el 18,5% en 2016, según Asempleo, y es que la patronal de agencias de empleo apuntaba que la EPA del cuarto trimestre de 2016 mostrará una creación de empleo de 120.000 personas y registrará un descenso del paro de unas 70.000 personas. Bien, enhorabuena a los premiados, pero ¿qué calidad de empleo va a haber? ¿Empleo de 2 horas, empleo de 1 hora, empleo de 3 días? ¿Qué tipo de contratos va a haber en estos 120.000 puestos de trabajo? Ese es el miedo que tengo yo, porque tenemos que recordar que cuando hay un curso de desempleo, un curso para desempleados, estos dejan de estar en las listas del paro, aunque estén cobrando su subsidio. Estos números a mí no me valen. No me puedo poner a generar cursos de formación como loco para reducir las estadísticas. No puedo hacer eso. Yo tengo que romperme la cabeza para generar puestos de trabajo medianamente estables. Medianamente con ingresos económicos para esos puestos de trabajo rentables, de poder mantener una familia, de poder mantenerse una unidad familiar. Eso es lo que necesitamos en este país. No necesitamos un trabajo para 3 horas, que sí, bueno es, 50 euros, 100 euros, bien, bueno son, todo es bueno, pero no necesitamos, no podemos vivir de eso. Tenemos que vivir de una estabilidad laboral. Lo que hablan estos sindicatos desaparecidos, no sé dónde andan, Comisiones y UGT, de la precariedad laboral, sí, efectivamente, eso es lo que hizo que solucionar, esa precariedad laboral. Oye, tengo 4 minutos y me gustaría saber qué te llama la atención, como hacemos habitualmente esta semana, pero ¿qué pasa con el copago farmacéutico? Porque Montserrat, la ministra, insiste en que no subirá el copago farmacéutico, no alarmemos a los pensionistas, dice. Pero ¿por qué lo dice una vez y ahora no? Es que sacó la lengua a paseo a esta mujer. Sí. Es que lo dijo. Bueno, pero sí, pero vamos a revisar que las pensiones de tal. No, no, vamos a ver. Si dices que sí, es que sí. Si dices que no, es que no. O es que se fue un globo sonda. Voy a ver qué es lo que pasa si digo esto. Voy a ver qué me dicen los de la oposición si digo esto. Si se callan, sigo adelante. Si no, si pues... se callan, sigo adelante. Si no, pues digo, no, hombre, que no, que eso fue una conversación de bar que me estaba tomando tres gin tonic y lo dije. Hay que tener mucho cuidado con estas declaraciones que se hacen y si las dices, con todas las consecuencias, tanto sí como no. Yo, fíjate, y voy a hacer amigos. Una persona que cobra 900 euros, una nómina de 900 euros, tiene que pagar sus medicinas la parte proporcional que le corresponde. Uh-huh. Un jubilado, y esta persona tiene 4 hijos, o 3 hijos, o 2 hijos. Un jubilado, que se supone que ya están solos en casa, el matrimonio, que cobre 1.800 euros, ¿no tiene que pagar ese dinero? Uh-huh. A ver, cuidado, que para mí los jubilados, siempre lo he dicho, son sí. Los bancos y las cajas de ahorro de esta situación familiar que ha habido ahora mismo, que gracias a ellos muchas familias han salido adelante, gracias a ellos, que no se puede exprimir al jubilado, que no se puede exprimir al pensionista, no se le puede exprimir, pero quizás la justicia económica, no sé, que tenemos que empezar a mover un sistema sanitario distinto, uh-huh. Eso habrá que empezar a verlo, Ya, que pasa como con el IVA, que pagamos todos lo mismo, ¿no? Como sí. Bien decías tú también, claro, en este espacio. Es el impuesto más injusto que hay, el IVA. Bueno, esta mujer, por lo que se ve, ha dado marcha atrás. Lo que digo de la cabeza para contrapeso de... ¡Ay, ya. Madre! Bueno, tengo apenas un minuto y pico, Carlos. Venga, cuéntame qué te ha llamado la atención esta semana. Pues me ha llamado la atención que Montoro se ponga a explicar para los presupuestos de este año la... ¿cómo van a subir los impuestos? ¿Por qué? ¿Y de dónde? ¿Y para qué? ¿Y qué ha dicho? Cuéntanos, anticípanos pues algo. Que yo... No, ha dicho que lo va a explicar. Ah, que lo va a explicar. Señor Montoro. Mañana tiene reunión, ¿no? Sí. Señor Montoro, que no me tiene que explicar nada. Lo único que me tiene que explicar es que me va a subir los impuestos. Ya está. Con eso es volverme a meter a mí, como trabajador, a los empresarios, como empresa, volver a meter la mano en el bolsillo para sacar los 4 euritos que tenemos, me parece vergonzoso. Eso es un poco injusto, es verdad. Es muy injusto. Señor Montoro, señores del gobierno, preocúpense en generar puestos de trabajo. Preocúpense en regenerar la actividad económica de este país. Y no a base de subidas de impuestos. Si no lo saben de hacer de otra manera, lárguense. Sí. Así de claro. Si no saben incentivar, si no saben generar recursos económicos para el país, si no es subiendo impuestos, sobran. No nos vale. No, no me vale. Es que no nos pueden exprimir. Es lo más fácil, ¿no, Carlos? Es lo más fácil. Pero no tanta gente ahí detrás, trabajando, currando cada día para representarnos a todos y que... No, perdona. Trabajando, currando, estamos trabajando nosotros, tú y yo, y todos los que sí, nos están oyendo para ellos. Se supone que ellos también trabajan para que no. Nosotros podamos... Ellos están de vacaciones, Raúl. Ya, que pues, están de vacaciones el mes de enero. Eso es muy triste, Carlos. Porque han trabajado mucho. Me parece vergonzoso. Y eso me llama mucho la atención, de que siga este hombre... queriéndonos vender la moto de subir los impuestos es lo mejor. No, señor Montoro, que se calle. Oye, el viernes ya sabes que tenemos tertulia, que retomamos todo, al igual que hemos retomado esta sección de economía. El viernes te esperamos aquí porque vamos a hablar con nuestros amigos los políticos a ver qué piensan y le dices todo esto, a ver qué les parece a ellos. A ver qué les parece, eso digo yo. Carlos Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo. Adiós. Bueno, chao.